Bienvenidos, señoras y señores, al episodio número 19 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para cambiar de vida, obviamente, para cambiar de trabajo. Primero cambiamos de trabajo, con eso seguramente vamos a cambiar de vida, porque el trabajo que tenemos no nos gusta, porque queremos cambiarlo, porque queremos vivir de lo que nos gusta. Es por eso que queremos cambiar de trabajo, queremos cambiar de aire, queremos cambiar de vida. En consecuencia vamos a cambiar de vida. ¿Y qué pasa cuando cambiamos de vida? ¿Por qué vamos a cambiar de vida? ¿Qué es lo que vamos a lograr después de cambiar de vida? Vamos a lograr vivir de lo que nos gusta. De una vez por todas vamos a lograr vivir de lo que nos gusta. ¿Y qué es lo que nos gusta? En este caso, ¿no? En el caso de este podcast particularmente, bueno, lo que nos gusta es tener un proyecto en internet. Un proyecto en internet que obviamente hable de nuestra pasión. Obviamente trabajar de nuestra pasión. Obviamente tener un sueldo que podamos sacar de nuestro proyecto en internet viviendo de nuestra pasión, viviendo de lo que nos gusta, ¿sí? Es por eso que vamos a montar 12 proyectos en 12 meses. Estos 12 proyectos los vamos a montar de una manera muy mínima, muy lean. Los vamos a montar con lo mínimo indispensable. Para no invertirle más tiempo, para no invertirle más dinero, hasta que sepamos si realmente funcionan o no funcionan. Obviamente los vamos a ir haciendo de a uno. Esa es la idea, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Que seguramente sabrás o no, si este es el primer episodio que escuchás, quizás no la sepas. Pero bueno, básicamente esa es la idea. 12 proyectos en 12 meses. 12meses12proyectos.com es el sitio web donde vas a recibir asistencia, ¿sí? Y donde te podés suscribir si necesitas que te ayude y que te lleve de la mano para que este año realmente puedas vivir de internet y este año puedas realmente cambiar tu vida para siempre, ¿sí? Cambiar tu vida va a depender de que cambies de trabajo de una vez por todas. Yo no te digo que renuncies y que te vayas, no, porque no sabemos si realmente estás en condiciones de hacerlo. Realmente yo no sé si todos estamos en las mismas condiciones como para que vos puedas renunciar y quizás no tengas un dinero ahorrado, o quizás sí lo tengas, o quizás no tengas responsabilidades, o quizás sí las tengas, o quizás tengas hijos, o quizás no los tengas, no lo sé. Cada persona es diferente. Es por eso que no te estoy pidiendo que renuncies y que te vayas de un momento a otro, no. No, vamos a montar 12 proyectos para poder cambiar el trabajo, para no irnos del trabajo hasta que tengamos un ingreso seguro, ¿sí? Un ingreso de nuestro proyecto en internet, viviendo de lo que nos gusta. Y ese ingreso que nosotros vamos a tener de nuestro proyecto en internet va a reemplazar de alguna manera nuestro sueldo, ¿sí? Obviamente, porque lo que buscamos es tener un sueldo nada más, y lo que buscamos es que uno de esos proyectos funcione. Pero vamos a montar 12 porque la estadística dice que uno de cada 10 funciona. Entonces, en coincidencia con los meses del año, vamos a montar 12 proyectos. Pero puede ser que funcione el primero. Quizás tenemos la suerte de que funcione el primero. Quizás puede ser que funcione el quinto. Bueno, si funciona el quinto, no hay problema. Llegamos al quinto, vemos que funciona, vemos que vamos a poder monetizarlo. O ya lo empezamos a monetizar y ya está. Tenemos la oportunidad de dejar el proyecto ahí, de no seguir adelante y montar los 12. Quizás no lo necesitemos. O quizás sí tengamos un montón de tiempo libre y podamos seguir montando proyectos y viendo a ver si podemos monetizarlos a todos. O a ver la experiencia de llegar a montar más de un proyecto, llegar a montar 12 si querés, y ver a ver cuántos de ellos se pueden monetizar. También es una experiencia, también es una aventura, también es ver hasta cuándo, hasta cuánto podemos hacer. La experiencia nos va a enriquecer muchísimo nuestro conocimiento, vamos a aprender muchísimo, ¿sí? Entonces, esta manera de hacer las cosas es realmente la mejor manera, ¿sí? La mejor manera, si es que tenés un trabajo que no te guste, si es que querés cambiar de vida, o quizás solamente querés probar montar un proyecto en internet, ¿sí? Solamente querés probar a ver si es real, si es verdad esto de que se puede vivir de internet y se puede tener un sueldo en internet. Sí, es verdad. Y nosotros lo vamos a hacer así porque es la mejor manera para alguien que trabaja, para alguien que tiene hijos, para alguien que tiene responsabilidades, que tiene poco tiempo y poco dinero para hacerlo. Pero si estás en otra situación diferente a la que yo planteo, también, y te querés animar a hacerlo y tenés quizás la curiosidad para ver qué es todo esto, bueno, perfecto, seguí todos los pasos que vamos haciendo y vas a llegar a buen puerto. Este año, sin ningún tipo de dudas, vas a poder vivir en internet. Hoy es el episodio número 19. Ya estoy pensando en el proyecto del próximo mes, ¿sí? Ya es 23 de julio hoy. Hay que pensar con tiempo las cosas. Porque la idea es que el primer día del mes que viene ya el proyecto esté funcionando. Yo te lo anuncie y ya puedas ir al sitio web y ya puedas encontrártelo, ¿sí? El sitio web o lo que fuera, ¿sí? Porque no voy a hacer spoiler de nada, pero puede llegar a no ser un sitio web, quizás, qué sé yo. En realidad estoy buscando alternativas y además estoy viendo diferentes opciones como para también, perdón, en principio por mí, ¿sí? Para buscar diferentes alternativas, para yo probar diferentes cosas y además probarle diferentes cosas para ofrecerte resultados a vos, para decirte, mira, esto funciona mejor, esto funciona peor, o sea, para probarlo y darte los datos necesarios como para que vos también lo puedas hacer luego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que diseñar el sitio o el proyecto o lo que fuera, ¿sí? Diseñarlo y lanzarlo antes del primer día del mes de agosto, ¿sí? En este caso. Entonces, bueno, tengo una semana para hacerlo, ¿sí? Porque hoy es 23, 7 días más, 30, y ya se termina el mes de julio. Entonces, bueno, empieza agosto. La idea es que en estos 7 días yo por lo menos pueda pulirlo todo lo que es la idea, diseñar el sitio web, lanzar el sitio web o lo que sea que tenga que ver con el proyecto, ¿sí? Para que el primer día de agosto ya esté operativo y yo te lo pueda anunciar a través de este podcast, ¿sí? Vendría a ser el segundo proyecto de los 12 proyectos en los 12 meses, ¿sí? Bueno. Tengo que decirte, te lo voy diciendo cada viernes, ¿no? Pero que los números de este primer proyecto no son muy alentadores que digamos, ¿sí? Yo sé que es normal, es por eso que estoy tranquilo. Es normal al principio, nadie, a no ser alguien que logre que su contenido se haga viral, viral desde el principio, ¿no? Qué sé yo, como alguien que haga un video en YouTube y ese video se empieza a compartir tanto que se termina siendo viral a una semana de haberlo publicado, ¿sí? Bueno. Es muy raro que pase eso. Y la mayoría de las veces que pasa eso y la suerte te toca con esa varita, así como subiste, bajás. Te digo la verdad. O sea, estás arriba una semana, dos semanas y después no te conoce nadie, no te recuerda nadie. Y lo que estamos buscando con un proyecto que queremos monetizar es, obviamente, crear una comunidad de fans y que esos fans compren. Que esos fans, al fin y al cabo, puedan darnos el dinero que nosotros vamos a necesitar por mes para poder vivir de ese proyecto. Entonces, alguien que nos va a ver una semana y que después nos va a olvidar para siempre porque va a dedicarse a ver el próximo video viral, no nos sirve de nada, ¿sí? Porque al fin y al cabo, también con la viralidad, lo que estamos logrando es llegar al público masivo. Y que si bien nos puede servir de alguna manera, no sé cuántas personas de ese público masivo realmente van a estar interesados en nuestro proyecto. Todo tiene que ver con la temática de nuestro proyecto, ¿sí? Pero la mayoría de las veces que nosotros llegamos a un público generalista, ese público no está interesado en nada en particular, ¿sí? O al revés, nosotros, que tenemos una temática en particular, no nos sirve llevar a un público generalista, porque el público generalista es como que quizás no tiene el fanatismo, llamale, entre comillas, o quizás no está abocado a la temática en la cual nosotros estamos ofreciendo el contenido, ¿sí? Nosotros tendríamos que llegar con nuestro contenido a una comunidad acorde a la temática que nosotros tenemos, a la temática a la cual se refiere nuestro negocio, ¿sí? Es obvio. ¿Para qué? Si nosotros llegamos a ese nicho, o sea, si nosotros hablamos de baterías y vamos a un nicho de músicos, es más probable que los músicos nos compren nuestro producto relacionado con las baterías. Si nosotros llegamos al público generalista, la mayoría de las personas que no son músicos, el 90% de la gente que no son músicos, no nos va a comprar nada. Entonces, no nos sirve de nada llegar a esa gente, ¿sí? No sé si me explico. No, sería dinero mal invertido, sería tiempo mal invertido también. Tenemos que intentar llegar a nuestro nicho, tenemos que intentar. Por eso lo importante de la comunidad, por eso el eje de todo esto, el eje de cualquier negocio en internet es formar una comunidad, ¿sí? El eje de cualquier negocio en internet y de cualquier negocio en la vida real también, ¿sí? Pasa que dependiendo el tipo de negocio, hay negocios en la vida real que se pueden armar con el público en general, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un supermercado, le vamos a vender a todo el mundo. No es un negocio nicho, porque todo el mundo necesita artículos de supermercado, ¿sí? Si tenemos una tienda de ropa, no sé, una tienda de zapatillas, todo el mundo va a comprar zapatillas o va a comprar ropa. Aunque en el momento que nosotros tenemos un determinado tipo de ropa especial para tal cosa o tenemos un determinado estilo en nuestras zapatillas porque son de surf o lo que fuera, o del deporte que fuera, quizás estamos apuntando más a un nicho y estamos apuntando más a gente que tiene que ver con ese rubro, ¿sí? Entonces, bueno, todo depende de la temática que nosotros tengamos, ¿sí? Las cosas, las enseñanzas, entre comillas, que yo te puedo dar a través del podcast, no son iguales para todos, ¿sí? En realidad yo te estoy dando una aproximación desde acá. Yo quisiera, como dije alguna vez, que vos lo termines adaptando a tus tiempos, a tu temática, a tu negocio, a tus ganas, a tu situación personal, ¿sí? Porque no solamente cada emprendedor es diferente y lo que vive puertas adentro es diferente, sino que cada temática de cada negocio es diferente, ¿sí? Entonces puede ser que yo directamente en mis 12 proyectos aborde proyectos de diferentes temáticas o diferentes tipos de proyectos o diferentes tipos de negocios en internet que obviamente se van a encarar de diferentes maneras. Y también te pasa a vos. Cualquiera de los 12 proyectos pueden llegar a ser todos iguales, o sea, pueden llegar a ser 12 proyectos muy homogéneos o nada que ver uno con el otro. Entonces cada uno se va a tener que abordar de formas diferentes, ¿sí? Y uno quizás sea más nicho que el otro. Por eso, todo va a depender de muchos factores, ¿sí? Pero sin irme por las ramas, vamos a volver a lo que al tema de este episodio, ¿sí? Como te decía, los números de este proyecto todavía no son muy alentadores, ¿sí? Sin embargo, tengo que seguir. O sea, la idea es montar 12 proyectos en 12 meses. No me puedo detener y decir, bueno, ya está, no sirve porque hace 2 semanas que estoy con esto y no vi ni un dólar todavía. No, nadie. O sea, seguramente a todos, o por lo menos a la mayoría, les va a pasar que recién después de 2 semanas, 3 semanas de proyecto, no van a ver ni un dólar. Si fuera tan fácil, todo el mundo estaría haciendo negocios en internet, ¿sí? O sea, si fuera tan rápido, más que nada, porque no es difícil tampoco. No se puede llamar difícil. Lo que sí es que no es rápido, como cualquier tipo de negocio. Como cualquier tipo de negocio. Aparte, estamos hablando de negocios que llevan una mínima inversión. Negocios que se pueden montar en una mañana. Si un negocio de este estilo, arrancando desde cero, puede llegar a monetizarse en 2 semanas, imagínate, tendría fila atrás mío para saber cuál es el sistema, ¿sí? Sin embargo, yo no creo que esté mal tampoco el hecho de que sea un sistema, no te digo infalible, pero con muchas probabilidades de tener éxito, por más que lleve tiempo. Cualquier negocio va a llevar tiempo, ¿sí? Hasta los negocios físicos, hasta un negocio a pie de calle va a llegar tiempo para consolidarse, para conseguir clientes, para empezar a facturar, ¿sí? Cualquier tipo de negocio va a llevar un tiempo, ¿sí? A no ser que determinados factores hagan que crezca más rápido o más lento, al revés. Pero bueno, estamos hablando de que lleva quizás demasiado tiempo. Bueno, quizás hay algunos negocios que determinados factores los hacen crecer más rápido o que ya desde el principio pueden llegar a monetizar en la vida real. Bueno, listo, en internet también puede llegar a pasar, ¿sí? Pero necesitas quizás mucho tiempo, necesitas quizás mucho dinero para invertir, necesitas quizás una dedicación casi exclusiva, ¿sí? Nosotros no estamos apuntando a eso. Nosotros estamos apuntando a una dedicación muy lean, ¿sí? Una dedicación muy mínima, a no ser que detectemos que el negocio funciona. Si no, no le vamos a dedicar mucho tiempo. A no ser que lo tengamos, ¿sí? Si tenemos tiempo, arriba. O sea, nadie te dice que no le tengas que dedicar tiempo. No es porque el sistema esté diseñado para que no le dediques tiempo, sino que si tenés tiempo, perfecto, vamos a dedicarle más tiempo. Pero si no lo tenés, la idea es que también lo puedas hacer y también lo puedas montar, ¿sí? El tema es que, como te digo, no hay mucha repercusión todavía, cuesta crecer, hay que crecer despacio, meses o años te puede llevar el hecho de crecer con un negocio y poder llegar a monetizarlo, ¿sí? No siempre pasa esto. O sea, no te desanimes tampoco porque podés llegar a crecer mucho más rápido de lo que crecen todos. Te puede llegar a pasar que empezás a monetizar mucho antes de lo que monetizan todos. No hay que desanimarse tampoco porque al principio no haya visitas, porque al principio no haya descargas, porque al principio no haya demasiada repercusión, porque al principio no haya dinero. No va a haber dinero al principio. En general pasa eso, ¿sí? No te olvides nunca que el orden de las cosas, ¿sí?, tiene que ver con crear primero, o sea, crear el contenido, crecer luego, o sea, formar esa comunidad, crecer en el hecho de hacerse más grande y tener más fans, más seguidores, más gente que está del otro lado escuchando o queriendo saber de lo que vos hacés, y luego monetizar, ¿sí? Crear, crecer, monetizar, no te olvides nunca. Siempre estamos hablando de lo mismo, siempre en ese orden, y nunca, por lo menos en la mayoría de los casos, no se puede saltear, ¿sí? Entonces, bueno, Obviamente va a ser lento y obviamente en este estadio del proyecto no va a pasar nada. Pero yo no me puedo desanimar y no puedo decir, bueno, no sirve. No, no sirve, no, al revés. Son cosas que se pueden pasar y ya desde ahora te lo anticipo, ¿sí? Que esto va a pasar. Que al principio vas a sentir que nadie te escucha, que nadie te lee, que no pasa absolutamente nada, ¿sí? Que esto no sirve, que es otra mentira más o que en internet no se puede hacer ningún negocio. No, simplemente hay que esperar y hay que seguir firme al pie del cañón ahí, creando el contenido, formando la comunidad, cuidando el negocio, puliendo el sitio web. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en el mientras tanto, ¿sí? Por eso, al principio hablábamos de que, bueno, creamos el negocio, desarrollamos el sitio en una mañana y lo dejamos ahí y vemos qué onda. Bueno, no es tan fácil como crearlo y dejarlo ahí, ¿sí? No es tan fácil como eso, porque una vez que lo dejamos ahí, que se pierden las miles de millones de páginas que hay en internet y nadie lo encuentra nunca, ¿sí? Entonces hay que darle difusión, ya lo hablamos en los pasos que de cada miércoles que vemos, en los pasos para llevar adelante este sistema de 12 meses, 12 proyectos en 12 meses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le damos difusión, necesitamos seguir creando contenido. Y para crear contenido necesitamos tiempo. Y ese contenido no solamente necesita tiempo para ser creado, sino que también necesita tiempo para llegar. Necesita tiempo para posicionarse y llegar a la audiencia y llegar a la gente interesada, ¿sí? Entonces, todo es lento, pero no lento de voy a estar 5 años. No, lento como puede ser un negocio común y corriente, ¿sí? Lento de la misma manera que puede ser un negocio común y corriente que está en un negocio, que está en un local, en una determinada calle y que solamente se nutre de la gente que pasa por ahí. Bueno, hay que ver cuántos clientes tenés, si esperás a que la gente que pase por la puerta entre. La mayoría de los negocios que están de manera física lo que hacen es hacer publicidad. Obviamente para atraer clientes. Bueno, vos también lo podrías hacer con un negocio online. Ah, pero no tengo dinero. Bueno, entonces esperemos. O sea, entonces vamos a necesitar tiempo, sí o sí. Tiempo para que el contenido lo creemos, se posicione, le llegue a la gente se acerque al sitio y empiece a comprar, ¿sí? De la misma manera que un negocio. Si no hace publicidad, tiene que estar ahí esperando con las puertas abiertas a que la gente entre. La gente no va a entrar al principio. Hasta que lo conozca, hasta que lo vea seguro, hasta que lo encuentre, hasta que lo vea confiable. Entonces, bueno, después de eso va a entrar y va a ver si lo que tiene adentro le conviene, si no le conviene. Y después recién le va a comprar. Bueno, lo mismo pasa en internet. Por eso tenemos que esperar ese tiempo para que la gente nos compre. Tenemos que esperar ese tiempo para recuperar la inversión también, porque no te olvides que un negocio físico tiene muchísima más inversión que un negocio online. Un negocio online cuya inversión es casi nula. Y por eso yo te estoy proponiendo hacer 12. ¿Sí? Que ganar por la cantidad de veces que vamos a intentarlo y no necesariamente porque hagamos un super proyecto que le guste a todo el mundo y tengamos la suerte de crear el nuevo Facebook. No es la idea. ¿Sí? Ojalá podamos crear el nuevo Facebook. Pero si no, la idea es hacer un proyecto que nos dé un sueldo. Con eso nos conformamos. Poder, reitero, como siempre, cambiar el trabajo y cambiar nuestra vida a partir de ahí. Y poder vivir de nuestro proyecto en internet. Un sueldo, nada más que eso pedimos. ¿Sí? Entonces, acordate, siempre, todo lo que hagamos va a llevar su tiempo. Como te digo, yo podría desanimarme y decirme, bueno, esto no funciona, no hago más nada. No. Si estamos hablando de que hay que crear 12 proyectos porque uno de cada 10 funciona, entonces hay que crear los 10 y los 12 mejor. No hay que desanimarse al primero y decir, no funciona. No, para que funcione tenés que crear los 10. Para que funcione tenés que darle la posibilidad a la estadística de que uno de esos 10 te vaya a funcionar. Ahora, que como decimos siempre, puede pasar que sea el primero o el segundo y no llegues ni a crear los 10. Sí, también, ojalá tengas esa suerte. Pero si no, vas a tener que crear los 10. Y cuando crees los 10, uno de esos 10 va a ser el que te va a funcionar. ¿Por qué no lo sabes antes? ¿Por qué tenés que crear los 10? Porque lleva tiempo, ya lo hablamos recién. Porque quizás en el tiempo que estés ya creando el cuarto, el quinto, el tiempo que lleva el segundo proyecto posicionándose y el contenido llegándole a las personas a las que realmente le tiene que llegar, quizás cuando vos vayas creando el quinto proyecto por ahí, el segundo empiece a despegar. ¿Por qué? Porque va a tener 3 meses como para posicionarse, como para llegarle al cliente, como para que la gente lo descubra. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, constancia, constancia. Yo creo que hay tres pilares fundamentales para llevar adelante este proyecto, ¿sí? Esta aventura de los 12 proyectos y cualquiera de los 12 proyectos en sí, ¿sí? Tienen que ver con constancia por un lado, valor por el otro, y no valor de tener valor para hacerlo, sino valor, aportar valor, ¿sí? Del contenido que nosotros podamos llegar a hacer, de que realmente sea interesante, de que realmente le aporte valor a la audiencia, ¿sí? Lo que hablamos siempre, propuesta de valor, ¿para qué estamos haciendo el proyecto que estamos haciendo, ¿sí? El proyecto que estamos haciendo en principio, y después el contenido que nosotros creemos, ¿sí? El contenido que nosotros estamos creando tiene que aportar valor. Internet se basa en eso. Acordate de los primeros, de las primeras denominaciones que se le daban a Internet. La autopista de la información. No sé si te acordás de eso. Bueno, aparte de la red de redes y demás. La autopista de la información. Sí, porque todo lo que hay en Internet es información. Básicamente. Básicamente, sea en formato texto, sea en formato audio, sea en formato video, sea en formato lo que quieras. Es información. Son datos. Todo lo que hay en Internet son datos, ¿sí? No hay otra cosa. En general, convengamos que cualquier tipo de entretenimiento o cualquier tipo de contenido que nosotros consumamos terminan siendo datos, terminan siendo información, ¿sí? Al fin y al cabo, en general, todo termina siendo información. Pero si vamos a la verdulería a comprar un kilo de cebolla, no es información, ¿sí? En Internet, sí. En Internet, todo lo que vamos a consumir va a ser información, ¿sí? Porque la cebolla no se puede transmitir a través de bytes, ¿sí? Por la línea telefónica. Entonces, bueno, por lo menos por ahora va a ser toda información. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aportar información de valor, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Y no me quiero ir por las ramas otra vez, pero en realidad, la información de valor, todo va a depender de lo importante que sea lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿sí? Estamos creando contenido para que la gente se acerque a nosotros, para que la gente consuma nuestro contenido y decida que nuestro contenido es bueno y que nos quiere comprar alguna otra cosa. ¿Sí? Nosotros le estamos ofreciendo, somos una banda de rock que le estamos ofreciendo canciones, una canción, que es el corte de difusión gratuito por la radio. Entonces, como a la gente le gusta, dice, estos pibes son buenos, les voy a comprar el CD porque quiero más canciones de esas. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como te digo, constancia, el hecho de tener una periodicidad, de tener una regularidad y seguir creando contenido, ¿sí? No crear un par de cosas y después olvidarse y después borrarse 3 meses. No, constancia. Ya lo vamos a ver por qué es tan importante la constancia en varios aspectos, ¿sí? Cualquiera de los algoritmos, que seguramente has escuchado la palabra algoritmo, bueno, cualquiera de los algoritmos que hay dando vueltas, el de Google, el de Facebook, el de YouTube, el de, no sé, de cualquier red social valora. Cualquier red social, buscador o lo que fuera, ¿sí? Valora la constancia, valora la regularidad por un montón de cosas, ¿sí? Y no es porque sea un tipo que está del otro lado y dice, bueno, voy a penalizar al que no sube y este que sube seguido le voy a dar un premio. Sí, bueno, algo así también es, pero en realidad tiene que ver todo con la interacción con una comunidad, con la gente que está del otro lado, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a la comunidad? ¿Sí? Esto me estoy yendo mucho por las ramas, pero bueno, básicamente, ¿cómo llegamos a la comunidad aportando valor? ¿Sí? ¿Cómo creamos una comunidad aportando valor? Si lo que aportamos, si el contenido que nosotros creamos no es de valor, no sirve para nada, bueno, no va a servir nunca para nada, ¿sí? Y la gente no lo va a consumir, no le va a interesar, porque es algo muy malo, ¿sí? Si es bueno lo que hacemos, la gente lo va a consumir. Y después tiempo, ¿sí? Constancia, valor y tiempo, ¿sí? El tiempo va a ser el tiempo que vamos a necesitar, el tiempo que va a pasar. No el tiempo que vamos a invertir creando contenido. No, el tiempo que va a pasar hasta que el contenido se posicione, hasta que la gente escuche nuestro tema por la radio y hasta que la gente se convenza de que en realidad somos buenos, de que le gusta la música que nosotros hacemos y nos quiera comprar el disco. ¿Sí? Tiene que pasar un tiempo. No conozco a nadie que haya escuchado un tema hoy por la radio y salga corriendo a comprar un disco. No. Primero escucha el tema una vez, dos veces, tres veces hasta que le gusta. Es obvio. Ya lo vamos a ver esto también más en profundidad luego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Más adelante va a ser más fácil. ¿Por qué ahora cuesta tanto al principio y más adelante va a ser más fácil? Siempre digo lo mismo, el tema de la bola de nieve y demás. Pero bueno, básicamente, esta aventura de montar 12 proyectos en 12 meses, ¿por qué luego va a ser más fácil? ¿Por qué los inicios son tan duros? En principio, bueno, porque los inicios de cualquier proyecto online son duros, ¿no? Por esto que hablamos siempre de que no te conoce nadie, de que hay que crear la comunidad y demás. Pero además, el crecimiento del canal de difusión, de este canal de difusión, de este podcast, ¿sí? Y lo puedes trasladar al canal de difusión que vos hagas, ¿sí? Va a potenciar los demás proyectos, ¿sí? Y viceversa, y los demás proyectos van a potenciar este. No sé si me entendés. Yo te recomendé en el episodio de los miércoles, en el que te hablo de los pasos para crear los 12 proyectos en los 12 meses, te hablé de la importancia de crear, como primer paso, crear un canal de difusión general para todos los proyectos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Este podcast es mi canal de difusión general para todos los proyectos, ¿sí? Obviamente, ahora es un comienzo muy duro. Muy duro porque yo ya, este podcast quizás no tiene nada de éxito todavía, yo ya tengo que estar pensando en el proyecto siguiente. ¿Para qué voy a montar otro proyecto si estoy todavía intentando hacer crecer y hacer despegar este proyecto? Bueno, en principio por las dudas, ¿sí? Porque hablamos de la cantidad de proyectos que vamos a montar y de que uno de cada 10 funciona. Entonces, ¿qué pasa? Por las dudas, que este no funcione, vamos a crear el del mes que viene. Y después el del otro mes y demás. No importa que este no haya despegado todavía. Y si no despega nunca, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir perdiendo tiempo en este? No. Vamos a crear otro por las dudas, ¿sí? Y así. Y así con los 12, o con los 10, o con la cantidad que sean, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos este proyecto que le cuesta despegar todavía. Pero cuando despegue, o cuando formemos una comunidad, o cuando se haga un poco más conocido, o cuando haya gente del otro lado, imagínate que es un canal de difusión para los 12 proyectos, ¿sí? Cuando cree una comunidad alrededor de este podcast, va a servir para difundir los 12 proyectos. Entonces, va a darle difusión a los demás. Y va a servir para difundir los demás, va a servir para que los demás también puedan llegar a despegar, puedan llegar a funcionar, ¿sí? Siempre y cuando sean buenos, siempre y cuando la gente esté interesada, siempre y cuando, no sé, todo lo que hablamos siempre, ¿no? Pero bueno, la difusión que yo le haga en este podcast, cuando este podcast crezca, cuando este podcast logre formar una comunidad, va a potenciar también a los otros 12, porque al fin y al cabo le va a dar difusión, está creado este podcast para darle difusión a los otros 12 proyectos. ¿Sí? A los otros 11 proyectos. Y viceversa. Y los otros 11 proyectos van a potenciar este podcast. ¿Sí? Porque van a estar conectados. Va a estar todo conectado. ¿Sí? De alguna manera por mí. Va a estar todo conectado porque va a haber publicidad recíproca entre un proyecto y otro. No sé. Por un montón de cosas. ¿Sí? Porque yo acá voy a nombrar a todos los proyectos. Entonces, también los otros proyectos, si alguno funciona o si alguno empieza a cobrar más notoriedad, más visibilidad o algo, también va a potenciar este proyecto, que va a ser el proyecto madre. Cuando la gente encuentre el proyecto, si hay alguno que le interesa saber de dónde vino, va a llegar a este podcast. Entonces, de alguna manera se van a potenciar recíprocamente. Y si bien, reitero, el comienzo es duro y estos comienzos, estos principios, esta parte del proyecto es la más difícil, después, si Dios quiere y todo sale como tiene que salir, todo va a ir sobre ruedas, ¿sí? Todo va a ir sobre ruedas y todo va a ir, y una cosa va a ir retroalimentándose con la otra, ¿sí? Este inicio es duro, pero después todo va a servir para potenciarse entre sí y todo va a salir, esperemos que bastante bien, ¿sí? Pero por lo menos, como decimos siempre, uno de todos los proyectos va a terminar funcionando, ¿sí? Por eso la importancia de crear este canal de difusión general, ¿sí? Imagínate, si no tuviéramos este canal de difusión general, tendríamos que empezar a crear contenido para cada uno de los proyectos, ¿sí? Yo estoy creando este contenido y el mes que viene empiezo un proyecto nuevo y tendría que empezar a crear contenido para ese proyecto de cero. Hola, ¿qué tal? Voy a hacer un podcast para este. Y en el tercer mes, otra vez, otro proyecto y otro podcast para otro proyecto diferente. Entonces va a llegar un momento que voy a tener 3, 4, 5, 6, 10, 12 proyectos diferentes para los cuales crear contenido. Me voy a encontrar creando contenido para 12 proyectos diferentes, creando 12 podcasts a la vez, 12 canales de YouTube a la vez. Si a veces no podemos con uno, imagínate con 12. ¿Sí? Es por eso que tiene mucha importancia esto de crear un canal de difusión general para todos los proyectos. Y después ver, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con cada uno de los proyectos? Y cada uno de los proyectos también se merece tener contenido individual, cada uno, ¿sí? Pero si no podemos o creemos que no es necesario, bueno, por lo menos ya tenemos este. Tenemos el canal de difusión general, ¿sí? Yendo a las ideas propiamente dichas, ¿sí? Porque estoy, como te dije, pensando el proyecto del próximo mes. Vamos a ir a las ideas propiamente dichas, ¿sí? ¿Qué pasa con las ideas? Estoy buscando entre las ideas que yo ya tengo, ¿sí? Tengo como un cajón mental de ideas, ¿sí? Hay un montón de cosas que quisiera montar. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos 12 proyectos en 12 meses, yo digo, perfecto, me viene como anillo al dedo, porque en realidad yo tengo muchísimas ideas para hacer. Ninguna materializada, siempre por procrastinación, por miedo, por falta de tiempo, por todas esas mentiras que uno se pone adelante para no hacer nada. Bueno, todo esto ya te lo conté en los primeros episodios. Esto me vino al pelo y dije, bueno, me decido, voy y lo hago. Listo, bárbaro. Tenía muchas ideas y digo, pero ¿cuál es la buena? Bueno, perfecto. Este sistema me viene perfecto para validar cuál es la mejor, cuál es la que va a funcionar. No elijo, las monto todas directamente. ¿Sí? Directamente. Entonces, ¿qué pasa? Busco en mis ideas, ¿sí? ¿Cuál es la mejor para lanzarla más rápido, en principio, ¿sí? Porque si bien las voy a lanzar todas, o por lo menos la idea es lanzarlas todas, la próxima, la del mes siguiente, no va a ser la que yo a la que menos fe le tenga. No, al revés, va a ser la que más fe le tenga, porque va a ser la que voy a querer lanzar antes. Voy a ser la que estoy esperando el momento de lanzar ese proyecto, porque realmente estoy muy esperanzado de que eso puede funcionar. Entonces, bueno, obviamente voy a buscar la que más fe le tenga, ¿sí? La que, cuál es la mejor para mí para lanzarla más rápido, ¿sí? Además, voy a buscar cuál es la que mejor se adapta a mis tiempos actuales. ¿Por qué? Porque si yo ahora estoy muy sobrepasado con un montón de cosas y tengo una idea que requiere crear un montón de contenido o crear unos cursos o crear unas cosas, no. Voy a pensar que no es para ahora, ¿sí? O si estoy, no sé, en una etapa en la que ya estoy con 3-4 proyectos a la vez y tengo una idea que sí o sí va a tener que tener, no sé, sí, imagínate, estoy exagerando, ¿no? Pero voy a tener 5 videos de YouTube al día. Bueno, digo, no, estoy con los otros 4 proyectos, estoy creando contenido para los 4 proyectos. No, ahora no. Quizás más adelante, quizás cuando valide alguna de las ideas o cuando abandone alguna de las ideas, entonces, o por lo menos cuando baje el ritmo de alguna de las ideas, quizás en ese momento pueda llegar a montar esta otra idea que tiene, no sé, que necesita muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, adaptar las ideas a la situación de cada uno y a los tiempos de cada uno, los tiempos actuales. Además, puede ser que ahora estés terminando un trabajo, estés estudiando para la facultad, preparando unos finales, entonces, bueno, no tenés la posibilidad de, no, o sea, no tenés demasiado tiempo disponible, pero bueno, más adelante sí lo vas a tener. Entonces, bueno, la idea que más tiempo te requiere la vamos a patear para más adelante, ¿sí? Además, bueno, ¿cuál es la idea más fácil teniendo en cuenta el contenido, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto más fácil, digo, más fácil entre comillas? ¿Cuál es el proyecto que a nosotros nos resulta más fácil, ¿sí? Porque seguramente tendremos en la cabeza proyectos que tienen que ver con algo que nosotros manejamos y que nos gusta y que lo hacemos de taco, y proyectos que tienen que ver con cosas que, sí, las sabemos, pero hasta por ahí tendríamos que ponernos a repasar, o quizás que requieren un sitio web un poco más complicado y entonces tendríamos que estudiar un poco más y repasar algunos conceptos, eso llevaría más tiempo. Bueno, esos proyectos no son los más fáciles, ¿sí? Los más fáciles son los que ya tenemos, pero recontra requete sabidos, ¿sí? Bueno, también estoy buscando cuál es, no el más fácil, sino el que más se adecua, reitero, a este momento, ¿sí? Entre su dificultad, el tiempo que requiera, las cosas que hay que hacer, ¿sí? Y además, cuál es la mejor, ¿sí? De acuerdo a la situación del mercado, ¿sí? Porque eso lo vamos a ver también en algún momento, pero si bien no es hiper necesario, porque vamos a crear y vamos a ver qué pasa, entonces no es hiper necesario que hagamos un super estudio de mercado antes y que si no, no lancemos la idea, o que si el estudio de mercado nos da que no hay personas interesadas, no lancemos la idea tampoco. No, la podemos lanzar igual, qué sé yo. Pero igual, algo de investigación previa tendríamos que hacer, ¿sí? No sé, un Google Trends. Abrimos Trends y nos fijamos la cantidad de búsquedas que hay sobre ese tema en el mundo o en el lugar a donde nosotros apuntemos, ¿sí? Como mínimo eso. Entonces, ¿qué pasa? Quizás, no sé, tu proyecto tiene que ver con algo relacionado con Navidad. Y obviamente no lo vas a lanzar ahora, ¿sí? Porque falta muchísimo para Navidad, falta medio año todavía para Navidad. Entonces también todo depende de cómo esté el mercado, ¿sí? O quizás, no sé, empiece una otra guerra mundial mañana, entonces si vos tenías pensado vender símbolos de la paz para unir determinados países, no te convenga demasiado si empiezan una guerra esos dos países, ¿sí? ¿Me explico? No es necesario hacer un super estudio de mercado y ver si realmente la gente está interesada en comprar un nuevo lampazo para el piso, ¿sí? Sino que, bueno, tener un poquito de criterio y saber más o menos que si hay algunos factores adversos en el mercado que tienen que ver con nuestra idea y le van a jugar en contra, no lanzarla en ese momento, ¿sí? ¿Qué sé yo? O por lo menos, como te digo, ver si hay algún tipo de interés, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si tenés un negocio basado en bitcoins y el bitcoin, como todo lo que pasa en internet, tiene un momento más álgido y un momento menos, o sea, tiene momentos en los que tiene más interés y momentos en los que tiene menos interés. A veces llegas tarde con tu idea, ¿sí? A veces ya el furor de esa cosa pasó, ¿sí? O tipo como si estuvieras vendiendo un producto que está de moda. Entonces, bueno, quizás vendes un producto que está de moda en el momento que está de moda y te llenas de dinero, o vendes un producto de moda un mes tarde y ya no lo quiere nadie, ¿sí? Porque ya están con otra cosa, ¿sí? Bueno, eso, hay que prestarle atención un poquito al mercado, aunque sea, para no errarle, ¿viste? Igualmente, no vamos a invertir en stocks, no vamos a hacer nada del otro mundo. Acordate del método Lean Startup, de crear lo mínimo indispensable para que el sitio web esté operativo y ver qué onda, ver si la gente responde o no responde. Bueno, aunque sea, si tenés ganas y tiempo, podrías ver un poquito el mercado y decidir que tu próxima idea sea la que más se ajuste al mercado. Si estás en diciembre, lánzala de Navidad y no lances otra, ¿sí? A eso voy. Que se adecue con la situación del mercado en ese momento, ¿sí? Creo que hasta acá llegué. Eso es lo que pasa, en eso estoy ahora, en ese momento, en esta etapa de decisión para ver cuál va a ser el próximo proyecto, el proyecto del próximo mes, ¿sí? Y que va a ser un tiempo de decisión que lo voy a tener la mayoría de los meses, ¿sí? La mayoría de los meses voy a estar una semana antes de que venga el próximo mes viendo cuál es el mejor para lanzar ahora, qué es lo que voy a hacer ahora, dependiendo del mercado, dependiendo del tiempo que yo tenga, dependiendo de cuál es la mejor. Creo que tengo un orden de relevancia desde la que yo creo que es la mejor, que en principio era esta, porque una cuestión de que si va a ser el canal de difusión general y va a tener que ser la primera, hasta la peorcita que va a ser la última que voy a montar, si es que llego a montar las 12, ¿sí? Entonces voy a ir montando las que yo vea como más importantes, las que vea como que son más potables, las que vea como que tienen más posibilidades de funcionar primero, ¿sí? Y además que coincida también con que se adecuen bien a los tiempos que yo tengo, a los tiempos disponibles, al mercado y a todo lo que hablamos siempre, ¿sí? Pero bueno, esas las voy a montar siempre, primero, y después voy a seguir montando las otras. En eso estoy ahora, para decidir la idea del proyecto del mes que viene. En eso también tendrías que estar vos decidiendo la idea del proyecto del mes que viene. Quizás no sea tan fácil, ¿sí? Porque yo creo que no es todo como tan... Esto lo vamos a ver en otro episodio también. No es todo tan simple como crearlo y dejarlo ahí, ¿sí? Acordate que te estuve hablando de la creación de contenido, te estoy hablando del tiempo, te estoy hablando de no desanimarse. Bueno, justamente no es tan simple como crearlo y dejarlo ahí, ¿sí? Todo esto, si no tenés una comunidad detrás, no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. Es como crear cualquier tipo de proyecto en internet, básicamente, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera te estoy siendo sincero y te estoy mostrando todas las partes, las buenas y las malas. Estoy mostrando todas las caras que tiene el hecho de venir y de montar un proyecto en internet. Ya sea uno o sean 12, no importa. Siempre va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Y vamos a decir, pero si a veces no se puede uno, ¿cómo se van a poder 12? Sí, se pueden 12. ¿Por qué se pueden 12? Se pueden, no sé, 200 si querés. ¿Por qué? Porque a más cantidad, más posibilidades tenemos de que alguno funcione. Es por eso que estamos haciendo tanto. Si no, directamente hacemos uno e intentamos inflar ese uno, ¿sí? Pero si ese uno no va a funcionar, estamos perdiendo tiempo en vano. Estamos invirtiendo tiempo y dinero en vano porque no va a funcionar nunca, ¿sí? Por más que lo inflemos y le trabajemos y le invertamos dinero y cambiemos una cosa, cambiemos la otra, no va a funcionar nunca, ¿sí? Por X causa, porque quizás tenemos un supermercado detrás y a la gente le encanta lo que hacemos, pero nunca nos va a comprar nada o nunca nos va a pagar nada por ese proyecto, ¿sí? Entonces, para evitar todo eso para evitar desanimarnos y para evitar frustrarnos y para evitar estar 6 meses con un proyecto invirtiendo tiempo, dinero y un montón de cosas y que no funcione y que después nos desanimemos y sigamos trabajando en nuestro trabajo de siempre que no nos gusta, pero por lo menos nos da dinero, es que vamos a montar 12, vamos a montar un montón, vamos a montar todo lo que podamos. ¿Para qué? Para tener más posibilidades de que uno funcione. Cuanto más montemos, más posibilidades de que uno funcione, obviamente, ¿sí? Ahora, ya que hablo tanto de la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué no crear una comunidad para cada uno de los proyectos, ¿no? ¿Por qué no hacer una comunidad para cada uno de los proyectos? Por ejemplo, ahora hago el proyecto del mes que viene y creo una comunidad y hago el otro. ¿Por qué no? Porque es imposible, porque no. O sea, no imposible, pero con lo que cuesta crear una comunidad, con el tiempo que cuesta crear una comunidad, con el trabajo que hay que hacer para crear una comunidad. Es lo que hablábamos al principio, que vamos a tener, vamos a encontrarnos un día creando contenido para 12 proyectos diferentes, a la vez, en simultáneo, ¿sí? Para crear una comunidad para cada uno de los proyectos. No. O sea, si podemos hacerlo, bien, bárbaro, bienvenido sea, pero si no, no creo que nadie pueda hacerlo, y menos alguien que tenga trabajo, hijo, familia, poco tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Si tenemos tiempo para crear contenido para cada uno de los proyectos y crear una comunidad para cada uno, perfecto. Pero ojalá, en principio, no lleguemos a crear los 12, ¿sí? Porque uno antes de que lleguemos a los 12 ya estemos monetizando alguno. Y después, ojalá que no necesitemos tampoco crear contenido ni crear una comunidad para los 12 y que funcione esto que estamos planteando, el hecho de crear un canal de difusión para todos, ¿sí? Este canal de difusión general para todos los proyectos, y que con eso alcance quizás, ¿sí? O no, pero lo vamos a ir evaluando de a uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás, bueno, vos me decís, mirá, yo creo contenido en general, ¿sí? En este caso estoy creando contenido en general para cada uno, perdón, para todos en general, para los 12 proyectos, ¿sí? Pero quizás voy a montar uno que es para veteranos de guerra, y que este canal de difusión en general que habla de los proyectos no va a servir de nada, porque los veteranos de guerra nunca van a ponerse a escuchar un podcast que hable de crear proyectos en internet. Seguramente que no. Entonces, bueno, quizás ese proyecto necesite creación de contenido aparte, creación de contenido propia, creación de contenido, creación de comunidad para poder llegar a vender algo, ¿sí? Pero bueno, igualmente hay alternativas, ¿sí? No es necesario tampoco sí o sí apostar por crear una comunidad para cada uno de los proyectos. Si bien es lo ideal porque es la manera de crear un negocio en internet y de realmente poder llegar a vivir de eso, es crear una comunidad, es como lo hacen todos y es la manera de hacerlo también en la vida real, por decirlo de alguna manera, no vamos a poder con 12 proyectos. Ojalá sí podamos y ojalá seamos estudiantes que vivamos con nuestros padres y tengamos todo el tiempo del mundo, pero no todos somos así. Entonces vamos a buscar alternativas, ¿sí? Vamos a buscar maneras de hacerlo un poco más fácil, por lo menos para crear los 12 proyectos. En el momento que nosotros tengamos uno de esos proyectos monetizando, o dos o tres, y nos querramos quedar ahí, perfecto. Seguimos con esos proyectos y le metemos todo el tiempo a esos proyectos y creamos contenido para esos proyectos, y quizás sea más de uno, entonces creemos varias comunidades, ¿sí? Perfecto, si podemos monetizarlas, bárbaro, ¿sí? Pero tampoco vamos a andar creando comunidades porque sí, a lo loco, ¿sí? Porque primero que no lo vamos a lograr, porque tampoco es tan fácil, ¿sí? No lo vamos a lograr porque vamos a tener que llevar, como te digo, 12 comunidades a la vez. 12, pero 12, vamos a tener que crear contenido para 12 proyectos a la vez sin haber creado ninguna comunidad, ¿sí? Porque justamente para eso vamos a ir creando contenido, para ir creando las comunidades, ¿sí? Ojalá en algún momento podamos crear 12 comunidades y justamente después monetizarlas. Pero bueno, la cantidad de tiempo que llevaría eso sería realmente irreal, ¿sí? Es por eso que vamos a buscar alternativas. Vamos a ver, vamos a ir haciéndolo de a poco, ¿sí? Yo te voy a ir acompañando acá a través del podcast. Y hoy termino por ahora, porque ya van 44 minutos, entonces todo esto que hablábamos siempre de los 18, de lo poco tiempo y demás, no sé, no lo voy a poder cumplir nunca. Espero que sí, pero bueno, por ahora no lo estoy cumpliendo. Así que si te sirve que lo hagamos así, me decís, y si no, retame y hablame y decime si hacen muy largos los episodios y qué sé yo. Entonces yo voy a intentar bajarlos y no irme por las ramas hablando de cualquier cosa, ¿sí? Mañana nos escuchamos, gracias por estar del otro lado, seguimos adelante, no hay que desanimarse, ahora es el momento de seguir, los que siguen ahora son los que triunfan, ¿sí? Gracias, hasta mañana.